nuevo en primavera, el que me llevara el aire. Quise volver con el frío del invierno y tú no estabas, porque prometí pintar estrellas para ti, prometí volverte a describir lo tuyo, lo mío, lo nuestro que queda. Esperabas mi llamada como una desesperada y yo agarrado aquella copa decía bebe de mí, que mi vida se consume como hielo en mi whisky y ahora tengo sed de ti. Después de mi llanto solo me levanto, qué mal verme oscura, solito yo y la luna sin tu cuerpo. Despierto y me lleva la locura, siento que este amor no tiene cura. Te has propuesto embargarme y mandarme a este infierno. Y después de mi llanto solo me levanto, qué mal verme oscura, solito yo y la luna sin tu cuerpo. Despierto y me lleva la locura, siento que este amor no tiene cura. Te has propuesto embargarme y mandarme a este infierno. Y cura, te has propuesto embargar.